En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta y son ya pues 28 años ininterrumpidamente de lunes a viernes contándote toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol aquí en este mismo punto del dial. No nos hemos movido en los 28 años que llevamos emitiendo a través del 101.4 Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Lo que sí tienen las nuevas tecnologías es que antes emitíamos solo en la radio, en el 101.4, y ahora también lo hacemos en Teleelch, en la gran pantalla, y en internet, en teleelch.es, en nuestro portal multimedia, en nuestra página web, y también en nuestra aplicación gratuita Teleelch, para que nos puedas ver y escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra. Antes de comenzar, desde aquí mandar un abrazo muy fuerte al exconsejero del Elche, César Noales, que está pasando por el duro momento de despedir a su padre, que ha fallecido. Así que desde aquí, un abrazo muy fuerte para él y para toda su familia. Hoy será enterrado en Sisante, en la localidad conquense, de donde es natural. Un abrazo para César Noales y para todos los suyos. A una jornada para finalizar la Liga, surge el debate en torno al Elche Club de Fútbol de si es mejor quedar segundo clasificado para enfrentarse en la primera eliminatoria a un cuarto y jugar el partido de vuelta en casa o no. Muchos en el vestuario piensan así, que es mejor el partido de vuelta en casa. Johnny. Bueno, nosotros siempre queremos lo más arriba posible, creo que nosotros esa es nuestra meta, entonces queremos acabar lo más arriba posible, a partir de ahí, ganándonos, sabemos que tenemos el segundo puesto. Bueno, yo creo que eso ya es gestión del cuerpo técnico y eso es gestión del cuerpo técnico, para Johnny es mejor el segundo puesto, eso significaría la posibilidad de jugar el partido de vuelta en el estadio Martínez Valero. Para el guardameta Guille Vallejo, que el otro día debutó, ¿es mejor también querer, o en este caso ser segundos? Al final somos un Elche y queremos quedar lo más arriba posible. Aunque haya rotaciones, yo creo que todos los compañeros están preparados para dar el máximo y competir. Yo creo. Pero no todos son de la misma opinión. Edu Albacar, capitán que acaba de colgar las botas, nos decía anoche en A Todo Gol en Teleelch que él prefiere jugar el primer partido en el Martínez Valero. Yo siempre he dicho que yo prefiero jugar primero en casa. La experiencia me dice que es mejor así. Yo creo que el que pega primero pega dos veces y ahora mismo con la línea que lleva el equipo, yo creo que nos beneficia más jugar primero en casa que fuera. Luego, claro, en las quinielas de cada uno, uno dirán que es mejor jugar fuera y luego recibir en casa, pero yo prefiero jugar primero en casa. Pues para gustos colores, ayer teníamos también debate aquí en la tertulia, por ejemplo David Aranda, recuerdo que él prefería que el primer partido se jugase en el Martínez Valero, porque no quería darle la posible ventaja en el partido de vuelta. Si se jugase el partido de vuelta en el Martínez Valero, la posible ventaja de jugar una prórroga, porque ya sabéis que los goles en campo contrario tienen valor doble. Y prórroga no se jugaría en el de ida, solo se podría jugar en el de vuelta si los resultados son iguales. Así que ahí tenemos el debate. Las dudas también le asaltan a Pacheta, que prefiere ser segundo, pero no a toda costa. El primer objetivo es llegar en las mejores condiciones al primer partido de la liguilla de ascenso. Pacheta. Claro que cambia el planteamiento, porque yo quiero quedar segundo y ahora se me ha puesto en mis manos. pero vuelvo al otro. Tengo que buscar en la balanza que pues Manolo está sancionado, que Johnny tiene 4 tarjetas amarillas y está y ha acabado con molestias, que Iván tiene 4 tarjetas amarillas y estamos con él sujetándolo un poco, que Josan es probable que no llegue porque tiene una molestia en el aductor. Gonzalo va cargado de minutos y tenemos que tener cuidado, entonces... Pues eso. Entonces, ¿qué prima más? ¿Apretar y dejarte la piel para ser segundos? ¿O llegar al primer partido del playoff con todos sanos o al menos intentarlo? Bueno, pues cada uno tendréis evidentemente una opinión. Lo que está claro es que también ya todo el mundo empieza a mirar los otros grupos para ver posibles rivales. Si eres segundo, te va a tocar un cuarto. ¿Qué cuarto puede ser? Pues del grupo primero puede ser el Rápido de Bouzas, el Celta B o el Navalcarnero. Del grupo segundo, cuartos pueden ser el Bilbao Athletic o el Racing de Santander. Y en el grupo cuarto, pues puede ser el Extremadura o el Melilla. Y si eres tercero, ahí, claro, dice, bueno, para los que piensan que es mejor jugar el primer partido en casa, siendo segundo, te aseguras, tienes la certeza de que el partido de vuelta es en casa, pero siendo tercero, no te lo aseguras. Porque como juegas contra otro tercero, no hay ningún rival que sea superior, que haya terminado por encima del otro, y es la primera bola del sorteo la que decide dónde juegas. Es decir, imaginaros que el Elche queda tercero y le toca contra un tercero, que puede ser en el grupo primero, puede ser el Fuenlabrada, por ejemplo. En el grupo segundo puede ser el Sporting B, la Real Sociedad B o hasta el Bilbao Athletic. Y en el grupo cuarto, el tercero, te toca sí o sí el Murcia. Vale, pues si es tercero contra tercero, si la bolita del Elche sale la segunda, el partido de vuelta es en el Martín Valero. Si sale la primera, el primer partido de la ida es en el Martín Valero. O sea que siendo segundo sí garantizas jugar el partido de vuelta en casa, pero siendo tercero no garantizas la ida o la vuelta en casa. Es, depende lo que diga el sorteo, la primera bolita que salga. Así que, pues así están las cosas. Por cierto, el próximo domingo a las 6 de la tarde no solo se la juegan Olot y Elche, se la juega también el Ilicitano contra el Eldense. Hay que estar en el Martínez Valero, todos al Martínez Valero, domingo a las 6. El Ilicitano necesita ganar para no depender de nadie y además ganarle a un Eldense que está jugándose el playoff. Está a un solo punto de la cuarta plaza. Por tanto, un partido clave. Veremos si cumple con lo que dijo Pacheta. Sinceramente, yo espero que no, de llevarse a varios jugadores del filial, porque el filial necesita todos sus efectivos. Aunque ya sabemos que el primer objetivo de una entidad es formar jugadores y que estos ayuden al primer equipo y al final acaben jugando. Pero esta es una circunstancia especial, atípica, singular. Y desde luego, lo que no interesa es que el Ilicitano descienda a regional preferente. Bueno, pues estos son los argumentos en el día de hoy. También repasaremos algunas de las declaraciones de esas 9 horas que dieron mucho de sí en el primer día de juicio del concurso de acreedores. Ahí estuvieron el expresidente Sepulcre y también Anguix, entre otros. Abrimos escaparates y aquí estamos, para ti. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia, donde el café nunca se acaba, y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Y en mayo arranca la tercera promoción de los cursos de director y gestor deportivo. 6 clases, un día a la semana. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FootCoach 10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¡Ese bloque un poco más a la izquierda! ¿Eres fan del Minecraft y te gusta construir tu propio mundo? Del 10 al 19 de mayo, ven a la Jub y disfruta de todo su universo, con zonas para crear tus personajes, juegos interactivos y mucho más. Y además, llévate una foto con las minifiguras gigantes. Consulta todos los horarios en cclayub.com. Pásalo en grande al estilo Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. En Eroski Elche ahorra mucho más. Aceite de oliva virgen La Española, un litro, 5,65 euros. La segunda unidad al 70% de descuento. Merluza del Cantábrico, 6,95 euros kilo. Queso García Vaquero, 10,99 euros kilo. Hasta el 16 de mayo, la segunda unidad con un 70% de descuento en productos seleccionados. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4, en directo y al contado, en una semana en la que el Elche se juega el subcampeonato, ser segundo, para enfrentarse contra un cuarto, o ser tercero para enfrentarse con un tercero, y ahí no saber si juegas el primer partido en casa o fuera, depende de si la bolita sale primera con tu nombre o segunda. En esta jornada, recordamos la última, todavía está en juego la cuarta plaza. El Mallorca ya es líder, el Elche y Villarreal B se juegan la segunda y tercera plaza. Recordamos que al Elche le vale con ganar para asegurar la segunda plaza o con conseguir el mismo resultado que el Villarreal B. Es decir, si Elche y Villarreal B empatan, el Elche segundo. Si Elche y Villarreal B pierden, el Elche segundo. Para perder la segunda plaza, el Villarreal B tiene que conseguir mejor resultado que el Elche. Es decir, ganar y que el Elche no lo haga, empatar y que el Elche pierda, son las opciones con las que el Villarreal B adelantaría al Elche Club de Fútbol. Por tanto, el Elche tiene más opciones, pero es cierto que el Elche se la juega contra un rival que está jugándose la temporada en un solo partido, el Olot, que solo está a un punto del descenso, mientras que el Villarreal B juega en casa de un descendido, la Peña Deportiva de Ibiza, con lo que a priori el Villarreal B va a encontrar menos dificultades contra un equipo ya desmotivado, aunque quiera ganar, que con el Olot, que lógicamente se juega el ser o no ser. Y además el Olot depende exclusivamente de sí mismo. Sabe que ganando, le pasa como al Elche, consigue el objetivo. Asegura, hagan lo que hagan los demás, permanencia. También le puede servir con un empate, incluso hasta con una derrota, pero estaría a expensas de lo que hagan los demás. Atención también a estos dos partidos. Por la parte de abajo, Atlético Baleares, que está en puesto de play-out, recibe al Ebro, que es quinto, a un solo punto del Cornellá. Y también al partido Atlético Saguntino, que es antepenúltimo, a dos puntos de la salvación, que recibe al Cornellá, que defiende la cuarta plaza de playoff, con un solo punto de ventaja sobre el Ebro. El playoff se lo juegan Cornellá, que es cuarto, con 57. El Ebro a un punto, Ontinyent a dos y Lleida ya dificilísimo a tres. Por tanto, todavía falta por saber. Segundo y tercer puesto, quién se lo reparten. La cuarta plaza, quién la ocupa. Tiene ventaja el Cornellá. Y por abajo solo están descendidos Deportivo Aragón y Peña Deportiva. Y quedan dos plazas más el play-out. Dos plazas de descenso directo, los que peor lo tienen Saguntino y Formentera. Y el play-out es esa plaza quinto por la cola que se enfrentaría al resto de quintos para enviar a uno más entre esos cuatro quintos por la cola, uno más a tercera división. Por cierto que en esta segunda vuelta el Elche ha perdido la condición de ser el mejor, el que más puntos ha sumado al no ganarle al Hércules. Como si vencieron el Ebro y el Peralada, que están haciendo una segunda vuelta espectacular, sobre todo porque ninguno de los dos en la primera vuelta apuntaba a estos números, ahora mismo los mejores de la segunda vuelta son Ebro y Peralada. 32 puntos han sumado en las 18 jornadas de la segunda vuelta. El tercero sería el Elche con 31, un punto. Si el Elche hubiera ganado al Hércules, que estuvo cerca, sería el mejor de la segunda vuelta, pero ha perdido esa condición. Un Elche Club de Fútbol que, recordamos, sigue manteniendo desde la llegada de Pacheta su condición de invicto, no ha perdido. Pacheta lleva 10 semanas, 10 partidos como entrenador del Elche y no ha perdido. De hecho, es el equipo que mejor racha lleva de imbatibilidad. Ningún otro equipo de la segunda B lleva tantas jornadas sin perder. El siguiente es el Ebro, con 7 jornadas. Luego ya el Bilbao Athletic, Fuenlabrada, Real Madrid Castilla y Las Palmas Atlético con 6. O sea que el Elche, con diferencia, es el que mejor racha lleva, no de puntos sumados, porque lleva muchos empates, pero sí de partidos no perdidos, 10 sin perder. Pero claro, 4 son victorias y 6 empates. Y de los 6 empates, en todos ellos, el Elche ha estado más cerca de ganarlos que de perderlos. Esa es la racha buena. La mala, ya lo decíamos en la retransmisión, que el Elche de Pacheta no había encajado ningún gol en el Martínez Valero, pero ese gol de Samuel, un poco de Chambi, pues ha roto esa portería a cero. El Elche, desde el partido contra el Deportivo Aragón a finales de enero, no había encajado un solo gol en su portería. Pero bueno, lo vamos a dejar en una anécdota. Lo importante es que el equipo siga defendiendo bien, en el sentido de que no es que encaje pocos goles, es que apenas le llegan. Lo más importante en estos momentos, más allá de si hablamos de si es mejor quedar segundo o tercero por aquello del campo, insisto, ser segundo sí te garantiza, al menos en la primera eliminatoria, jugar el partido de vuelta en casa, pero ser tercero, que es la otra opción, no hay más opciones, no te garantiza jugar el partido primero en casa. Depende de si tu bolita sale la primera, porque juegas contra otro tercero. Yo creo que este es, sin duda, para mí, es un debate estéril. Yo, mi opinión, creo que la sabéis, para mí lo mejor es quedar lo más arriba posible. Si el Elche queda segundo, significará que ha terminado fuerte. Incluso, ojalá, ganando en el campo del Olot. Porque una semana después estás jugando ya el playoff. Y tú vas cargado de moral. Independientemente de que jueguen más titulares o menos titulares. Ese ya es otro debate. Pero yo, particularmente, prefiero quedar lo más arriba posible. No puedes estar pensando, es que si quedo segundo me puede tocar un cuarto y puede ser el rápido de Bouzas que viene de menos a más, no tiene ninguna presión. Eso no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es decir, aquí está el Elche, somos el Elche, que los demás se preocupen de nosotros. Hemos terminado fuertes, 11 partidos sin perder. Desde la llegada de Pacheta, este equipo es una roca. Eso es lo que a mí verdaderamente me importa. Lo otro no lo puedes controlar. ¿Que quién va a tocarte si quedas segundo, tercero? No, es que quiero jugar el primer partido en casa. Lo entiendo, lo comprendo, como el que piensa que es mejor la vuelta en casa. Pero tampoco puedes controlar lo de que quieres el primer partido en casa, como dice Eduardo Bacar. Quedando tercero no te lo garantiza. Te toca contra otro tercero y depende de si la bolita con tu nombre sale la primera. En el sorteo del bombo que se hará el próximo lunes en la Federación Española de Fútbol. Por tanto, creo que es un debate estéril, lo que pasa es que reconozco que es un debate también alimentado por la propia prensa. Hombre, de algo tenemos que hablar y ahora es bonito hablar de todo esto. Peor lo tienen los vecinos de Alicante, que no pueden hablar de estas cosas. Nosotros sí. Y por eso es un debate, creo que bonito, pero estéril. Lo importante es llegar ganando, con buenas sensaciones y con la confianza a tope. Y esa es la verdadera pregunta. ¿El vestuario está convencido de ascender? Hace 3 meses esta pregunta, vamos, ni se nos ocurría. Lo que entonces se nos ocurría es si estaban convencidos de clasificarse para el playoff y habían dudas. Es cierto que desde la llegada de Pacheta todo ha cambiado. Hasta el punto de que hace ya 2 semanas que no hablamos del playoff. Hablamos de qué equipo te va a tocar en el playoff y si es mejor jugar el partido de ida o de vuelta en el Martínez Valero. Buena señal. Pero en estos momentos, si se lo preguntamos a una de las voces autorizadísimas del vestuario, Edu Albacar, ¿se ven convencidos de ascender? Yo creo que sí, yo creo que el grupo ahora está fuerte, está completamente convencido de que podemos lograrlo. Yo creo que desde la llegada de Pacheta, pues el equipo ha tenido un cambio de chip, un cambio de mentalidad muy, muy rápido. Hemos cogido muy rápido la idea que quiere el míster y yo creo que se ha visto reflejado en los últimos partidos. Todos y cada uno de los jugadores a los que hemos ido preguntando estos 2 meses, desde 2 meses y medio que está Pacheta, todos coinciden en lo mismo. Desde la llegada del míster ha habido un cambio de mentalidad muy importante y ahora están fuertes y convencidos de lograrlo. Y esa es la clave, la mentalidad. Al final, en Segunda B, casi todos los equipos son similares. Uno puede ser más fuerte arriba, otro más fuerte abajo, otro en el centro del campo, pero la clave es la mentalidad. Tener una mentalidad fuerte es ser valiente, desde el entrenador con sus planteamientos y su mensaje, pasando por el último de los futbolistas, que se lo crea. Si te lo crees, ya tienes mucho ganado. Y en ese sentido, Edu Albacar reconocía la ventaja de tener a Pacheta. Sí, yo siempre lo he dicho, que al final un buen entrenador para mí, un buen entrenador es el que te motiva, el que te saca, el que te exprime y que saca lo mejor de cada jugador. Yo creo que Pacheta en ese aspecto lo ha conseguido, ha cogido a los más jóvenes, les pica, a los más veteranos pues tiene un poquito más de diálogo, creo que sabe tratar a cada jugador y eso es muy, muy difícil y muy importante. Muy difícil y muy importante, el saber exprimir y sacar lo mejor de cada futbolista. A los jóvenes se les trata de una manera o se les lleva de una manera, a los veteranos de otra. Ahí está esa mentalidad de psicólogo que hay que saber tener. Una cosa es decirlo y otra es saber hacerlo. Y eso o lo tienes o no lo tienes. Es como el carácter. Hay algunos entrenadores que tienen menos carácter que el Luni Amarillo y otros que se pasan de carácter. Y otros que están en medio. Pacheta, desde luego, es de los que tiene carácter, pero con mano izquierda, con toque, con elegancia. Vamos, que, como él dice, me pone. Pues también. ¿La clave para Edu Albacar para ascender en estas 3 eliminatorias? Yo creo que también es llegar en una línea fuerte, seria, como estamos nosotros ahora. Pero sí que es verdad que el factor suerte también... También es muy importante. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Creo que he disputado 3 o 4 playoffs y no he subido ninguno. O sea, al final, por muy buen equipo que tengas, un playoff es un playoff. En un partido pueden pasar 1000 cosas que pueden condicionar una eliminatoria. Pero a nivel de grupo, a nivel de estado mental y físico, yo veo muy preparado al equipo. Así que con eso ya tenemos bastantes cosas ganadas. Ve muy preparado al equipo. Llegan fuertes, pero evidentemente también influye el factor suerte. Claro, que tengas un buen día, que tengas un buen arbitraje o un mal arbitraje, en fin, a que ese día pues el balón tira si te pega en el palo y entra o que tira si te pega en el palo y sale. Influye muchas cosas, pero cuantas más cosas hayas hecho bien para llegar hasta ahí, tú haz todo lo que puedas, todo lo que esté en tu mano. Ponle toda la pasión y deja que la naturaleza haga el resto. ¿Está espiando ya a los próximos rivales, Edu Albacar? Sí, yo ayer, por ejemplo, estaba viendo y bueno, pues te puedo tocar a uno. Hay grupos que todavía aún no está. Creo que es en el cuarto grupo. Ayer, antes de jugar, cualquiera de los 4 puede quedar líder. O sea, hay grupos que están muy igualados, hay otros que no. Pero bueno, más o menos ya vamos viendo quién nos puede tocar y quién no. Lo que pasa es que depende de si quedáis segundos o quedáis terceros. Sí, claro. Por eso depende de muchas cosas. Yo creo que que ahora también puedes tener una idea de quién te puede tocar o no, pero claro, no sabes si tú vas a quedar segundo, si vas a quedar tercero, ni los rivales cómo van a quedar. Lo dicho, Edu Albacar se desmarca de la corriente general. ¿Prefieres ser segundo o tercero? Por aquello de, siendo segundo, aseguras el jugar el partido de vuelta en el Martínez Valero. Sí, desafortunadamente sí. A ver, esta es la respuesta. Yo siempre he dicho que yo prefiero jugar primero en casa. La experiencia me dice que es mejor así. Yo creo que el que pega primero pega dos veces y ahora mismo con la línea que lleva el equipo, yo creo que nos beneficia más jugar primero en casa que fuera. Luego, claro, en las quinielas de cada uno, uno dirán que es mejor jugar fuera y luego recibir en casa, pero yo prefiero jugar primero en casa. Lo tiene claro. La verdad es que si miramos ejemplos del Elche, casi mejor no ser segundos, porque el Elche es, pues fíjate, el último ascenso fue en un hotel, en Almería, fuera de casa, en primera división. Vale, anécdota, pero no fue en el Martínez Valero. El anterior ascenso fue en Melilla. Vale, no era partidos de ida y vuelta, eran liguillas, pero en Melilla. El anterior fue en Baracaldo, lo mismo. Y el playoff más cercano que tenemos, Elche-Granada, la vuelta donde se jugó aquí, con 40.000 espectadores. Ya sabemos todos lo que pasó, por desgracia. El Elche no ascendió, y eso que no perdió ninguno de los dos partidos. El famoso valor doble de los goles en campo contrario. Ese ejemplo le poníamos a Edu Albacar. Sí, desafortunadamente sí. Todos creíamos que nuestro campo, llevábamos 5 o 6 meses sin perder un partido. De hecho, no lo perdimos, pero tampoco nos sirvió para ascender. Por eso te digo que yo prefiero jugar primero en casa. Es muy bonito ascender en este campo, con tu gente y todo muy bonito, pero al final lo que queremos todos es el ascenso. Da igual si lo consigues en el Martínez Valero o en otro campo. Hombre, da igual, a mí no me da igual. Yo prefiero que el ascenso se consiga en el Martínez Valero. Llevo 29 años siguiendo el Elche Club de Fútbol y no he conseguido narrar un ascenso en casa. El más cercano fue el del día del Granada y por desgracia, pues ya te acuerdas tú y yo de cómo nos quedamos todos, ¿no? A ver, yo entiendo a Edu Albacar, pero hay una lógica. Al segundo se le premia dándole el partido de vuelta en su estadio, como en la Champions, como en la Europa League. ¿Esto por qué es? Bueno, hay una lógica y una estadística. El que juega el partido de vuelta en su casa, porcentualmente hay más posibilidades de clasificarse, porque se supone que el partido de vuelta, pues tú estás en tu casa con tu gente, dominas el factor emocional, en fin, que eso pasa y no pasa, están las estadísticas, pero si eres segundo y tienes esa ventaja será por algo. ¿Por qué le dan ese premio al segundo? Pues porque es mejor que al cuarto, que no le dan ese premio. Al cuarto lo que le dejan es participar, pero supuestamente el premio de jugar el partido de vuelta en tu casa al cuarto no se lo dan. Esto es por algo. Yo, insisto, en contra de las estadísticas que al Elche en los últimos 30 años nunca ha ascendido en casa, yo prefiero jugar el partido de vuelta en casa. Yo. Y reconociendo que los últimos 3 ascensos han sido fuera. Y que cuando lo tuvimos aquí contra el Granada, ascendió el Granada. Aunque ahí hubo otras cosas, además de lo deportivo. Ellos lo tienen claro, van partido a partido, no piensan en 3 eliminatorias, ni siquiera en el primer partido del playoff. Sí, yo creo que en ese aspecto el míster también ha hecho un buen trabajo, porque él no mira más allá del siguiente partido. Puede parecer tópico, ¿no?, lo del partido a partido, pero en ese aspecto sí que es verdad que el míster ahora mismo no, ni habla de playoff, está hablando del Olot, y yo creo que tenemos que ir con esa línea. ¿Cómo conseguir ganar en Olot y dosificar la plantilla? ¿Esto es posible? Bueno, creo que ayer algunos jugadores que tenían 4 amarillas ya le sacaron. O sea, ahí ya estamos dosificando jugadores. Y luego, pues, un poco la línea de lo que ha sido este último partido, que el míster, no sé si a día de hoy tiene pensado, tiene claro que 11 sacar, pero imagino que también hará rotaciones. Yo creo que la idea de llegar a playoff sin haber perdido ningún partido, hablando de la era de Pacheta, también es importante. Ayer algunos decían que el empate no les había poco, ¿no? Pero yo lo veo positivamente, porque ese punto ha hecho que el equipo coja la segunda plaza y que el equipo siga sin perder, creo que es positivo. prevé un partido duro en Olot. Sí, es un partido que incluso nos puede servir como entrenamiento para enfocar un playoff. Ellos se juegan la vida, nosotros nos jugamos la segunda plaza. Quizás parece que ellos se juegan más porque es bajar de categoría, pero creo que puede servir perfectamente para saber más o menos lo que nos puede esperar en un playoff. Puede servir, sin duda, de examen, porque o compiten a tope o en Olot no ganan. El Olot se lo va a jugar todo, va a morder. Se están jugando la temporada entera. El mantenerse en la categoría o descender a tercera división. Una cosa es una cosa y otra es otra. Parece una perogrullada, pero lo explico. Una cosa es que Edu Albacar prefiera jugar el primer partido en casa, que lo prefiere, y otra cosa es que prefiera ser segundo a tercero. Él, lógicamente, como el resto de compañeros, quiere quedar segundo. ¿Plaza? El Elche quiere quedar segundo. Y si tenemos que ganar, ganaremos. O sea, creo que no salimos a otra cosa que no sea ganar. Ahora mismo sabemos que si ganamos, somos segundos. Entonces no hay nada que pensar. No hay dudas en ese sentido, al menos de puertas hacia fuera. Y el jugador, el domingo, contra el Olot, ¿va a jugarse la pierna, va a estar a tope o pensará en el primer partido de playoff? Yo creo que ahí cada uno no te podría responder por todos los jugadores. Hay algunos jugadores que a lo mejor sí pensarán en eso, otros no, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que es un partido, tenemos que salir a ganar y cuando acabe ese partido ya habrá mucho tiempo para pensar y hablar de playoff y próximos rivales. Pero ahora lo único que tenemos que hacer es pensar en el Olot. Por cierto, no podíamos dejar pasar la entrevista que le hacíamos a Edu Albacar anoche en A Todo Gol, en Teleelch, de preguntarle por el derbi. Un derbi que él no pudo jugar, por desgracia, porque ya está retirado por esa lesión. Él llegó a jugar con la camiseta del Hércules, ahora afortunadamente con la del Elche muchos años. Para él el derbi fue descafeinado. Le preguntamos al bueno de Edu Albacar. Sí. Mucha gente me comenta que parecía un derbi descafeinado, ¿no? Pero bueno, sí, verdad, ellos pues no se jugaban solo el orgullo de ganarnos en nuestro campo y nosotros pues ya, nosotros no jugábamos el segundo puesto. O sea, al final tuvimos la suerte también que el Villarreal perdió y ese punto pues hace que ahora mismo estemos segundos. Pero bueno, yo creo que también si lo miras por el ambiente del fútbol y demás, hubo bastante ambiente, hubo jugadas de los típicos piques que siempre hay en un derbi, pero bueno, sí que quizás fue de los más descafeinados que yo recuerde. Pues al final sí lo ha reconocido, fue de los más descafeinados que él recuerde, de los derbis Elche-Hércules, lógicamente, no pasa nada por reconocerlo, todos lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque el Hércules, por desgracia, no se jugaba nada para ellos y el Elche, afortunadamente, tampoco se estaba jugando el playoff. Sí la segunda plaza, que por cierto, ha cogido. Al final, el empate o la victoria hubiera sido lo mismo si consigues la segunda plaza. O sea que al final casi se puede entender como una victoria, aunque hubiera gustado muchísimo más ganarle, evidentemente, al eterno rival. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones, el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC. Disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y en el plano institucional, el viernes, primera jornada maratoniana, en ese juicio que comenzó, que debe, pues de alguna manera, aclarar si el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol debe ser calificado como fortuito, como pedía el administrador concursal, o culpable, como pide el fiscal. En el banquillo de los acusados se sentaron los expresidentes Sepulcre Anguix, el exdirector general Antonio Rocamora, también el exconsejero delegado Juan Carlos Ramírez, entre otros, y de aquí hasta final de julio van a ir pasando pues varias decenas de consejeros y exconsejeros, exdirectivos, el alcalde actual, la exalcaldesa, el director del IVF, hasta el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El interrogatorio más largo fue el de Sepulcre, que estuvo más de 3 horas contestando las preguntas de los abogados y sobre todo de la fiscalía. El fiscal cuestionó en muchos momentos al expresidente por qué una tras otro fue desatendiendo los requerimientos de embargo de Hacienda como apercibimientos a la decisión del descenso del 5 de junio de 2015. El expresidente aseguró que no recurrió porque su intención era pagar aunque fuese tarde, de perogrullo. También se le preguntó sobre el tercer impago y cómo y cuándo pretendía cubrirlo, si el control económico de la patronal de clubes estaba fijado para el 31 de marzo de ese año, y dijo que la Liga, leo textualmente, la Liga nos dio de fecha tope el 29 de mayo y contaba con 3 fondos para adelantar los ingresos televisivos, Toro Finance, Kruger y Doyen. El problema es que no podía cerrarlo hasta asegurar la permanencia. Seguía diciendo Sepulcre, me marché para no ser un obstáculo ante la solución que presentó Anguix y que respaldó la alcaldesa Mercedes Alonso. Lamento haberme ido a la vista de los hechos. Por su parte, Anguix dijo no recordar ni qué notaría ni qué persona firmó los famosos pagarés. Se aseguró desconocer dónde está el famoso aval del VS de 5 millones de euros con el que prometió solucionar la deuda del Elche en aquella famosa noche en el Palacio de Congresos, vitoreado por más de 1,000 aficionados del Elche. Todo el mundo se agarraba al clavo ardiendo de los 5 millones famosos que Anguix iba a poner como solución. Dijo que ese aval no se ejecutó porque estaba condicionado a una ampliación de capital y que la cifra final no era de 5 millones, sino de 22 millones. Claro, entonces digo yo, si sabes que es de 22 millones, ¿por qué prometes que con 5 vas a salvar al club? Y lo peor, ni tenías 5 ni tenías 1. Fue un engaño absoluto. En fin, vamos a esperar de verdad que se depuren responsabilidades por el bien de la entidad blanquiverde y que paguen los que la han hecho, se llamen como se llamen. Ramírez recordó que nada tuvo que ver con el concurso y que su continuidad en el patronato fue hasta 2014. Él se limitó a garantizar la recuperación de su deuda, que adelantó en los años anteriores en hasta 7 millones de euros. En fin, como digo, va a dar mucho que hablar y, como también afirmo, espero que se depuren responsabilidades, aunque por desgracia el Elche ya no va a recuperar la categoría perdida, como no lo haga en los terrenos de juego, pero que al menos se haga justicia y que paguen los que tengan que pagarlo. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más y seguramente mejor. Mil gracias por estar ahí un día más con nosotros. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.